Ayao. Cuando quieras chumol. Arcángel pa. Dulce Guayaba. El Alfa. Digo, Dolce Gabbana. Far. Giuseppe. Torre. Cristian Louis Vuitton. Llega a los puntos, la E, la X. Right Tower, baby. It's Flow Factory. Si no entra VIP, ella ni sale. El pato que fuma tiene cristales. Sé bien que detrás tuyo hay pales. Si mezcla ya no hay quien la pare. Dice que está con par de cantantes y par de maleantes. Cuando prende los ojos se le ponen radiantes. Le llaman la muñeca de la mafia andante. El flow de Barbie, la actitud de gata Gunter. Conmigo se va a fuego y a la otra le echa fiero. Me gusta con condón, pero a capela lo prefiero sincero. Le soy tanta culpillo que voy sin freno. Los deja loco con los piercing en sus senos. Yo no soy un Ken, pero dime quién. A ti te lo dará como cuando yo digo ten. Quemo de la bonga, si hizo un fil y le dio el pen. Como está buena, dice que está soltera y no le creen. Se ve bien y se porta mal porque ella es una criminal. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico, mala conducta yo te voy a dar con el látigo. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico. La E, la X. Ella no mira para allá si no está en nada. Mírala como está hoy aquí. Voy acá. Le gusta el boom boom hasta pa' otra. Abre la puerta, mami. Mami, tengo 20 mil pa' gastarlo en el party. Al novio tuyo déjalo jugando a Atari. Tú me gustas porque mueve el culo como Cari. No le hables de juca, que ella lo que quiere Mari. Con cajebol en la cintura. Y si yo la agarro con esta banana le causo rotura. El animal, el criminal de Bex. Mira cómo salí y entra, tú lo ves. Yo, de vacaciones en Abu Dhabi. No hay un lugar del mundo que yo no tire un polvo en esta Dhabi. Qué bien te ves, montada en el Ferrari. Con esa pinta de Dolce, vamos para el party. Ella lo que quiere es janguear, que la ponga a fumar. Después como ya vi a Wiki Wiki. Tengo la funda pa' gastar, dame el código postal. Te voy a dar, pero no me hagas jiki. Ella la liga mata. Se besa con su amiga y no son pa. Siempre antes de vestirse se retrata. Pa' que yo me ponga mal y la vaya a buscar pa' que mal. Y pa' colmo es boricua y domi. Parece paisa y baila reggaetón solita. La de Mercy Aiza. Cuando prende no comparte y se le va. También tiene que voy, tiene que va. Austin, baby. Se ve bien y se porta mal porque ella es una criminal. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico. Mala conducta yo te voy a dar con el látigo. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico. ¡Farruko! Después de medianoche que ella empieza a trabajar. Tiene el OG ready en la ciblo pa' enrolar. El gistro fosforescente y está ready pa' bailar. Tiene las tetas hechas pero el culo es natural. Y ella juega con mi mente. La puse en cuatro pa' que vea lo que se siente. Está pendiente el McLaren y el brillo del presidente. A ver si como ronca, baby, tú eres así de frente. Delincuente. Ven y dime lo que quiero hacer. Báilame bien sexy, te tiro la paca de cien. Si lo que andas buscando es placer. Después que termine seguimos a chingar pa'l motel. Mira pa' allá si no está en nada. Mírala como está hoy aquí. Voy acá. Le gusta el boom boom hasta pa' otra atrás. Wiki wiki. Tú estás bien duro y sabes que yo estoy a tu nivel. Te voy a poner la esposa y vas pa' mi cuarto, no pa' el cuartel. Tú eres curiosa, serpiente venenosa. El pezón en la camisa se te nota. Tú te crees que sabes, sales sin cartera. Yo no te voy a buscar, el Uber está afuera. Yo no me voy a casar y tú quieres estar soltera. Yo soy de la calle y tú eres callejera. Se ve bien y se porta mal porque ella es una criminal. Una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico. Mala conducta yo te voy a dar con el látigo. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico. La E, la X. Ella no mira pa' allá si no está en nada. Mírala como está hoy aquí. Voy acá. Le gusta el boom boom hasta pa' otra atrás. Wiki wiki. Echo. Este es el remix. Llegó de la X. DJ Luyan. Santo niño. La fuerza, cha, el playero. Hear this.